Manuela, ¿y usted sabe cuántas mujeres en Honduras tenemos posesión de la tierra? En la asamblea nos dijeron que en el 2012 las mujeres solo teníamos menos del 10%. Pues a mí me dijeron que la situación es más difícil y por eso debemos escuchar. El foro virtual Mujeres, Tierra y Soberanía Alimentaria para conocer más sobre la situación. ¿Y dónde las puedo escuchar? A través de la página oficial de Facebook Codinca Honduras, el jueves 15 de octubre a las 10 de la mañana.